buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy, 1 de noviembre del 2018. ¡Bienvenido! Mes de noviembre, 1 de noviembre del 2018. Un saludo a los seguidores de la emisión de Contacto Sur en América Latina y el Caribe a través de Aler Satelital. Ya estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En México se registra un estado de emergencia en la zona de Nayarit, cubierta de lodo por huracán Huila. En Argentina, el neoliberalismo va cumpliendo su objetivo de rebajar salarios. El poder adquisitivo cayó 12.5% en el último año. En Nicaragua denuncian que mujeres que están presas por razones políticas fueron agredidas dentro de la cárcel. Vamos a comenzar en Argentina. Allí el neoliberalismo va cumpliendo sus objetivos y el poder adquisitivo cayó 12.5%. ¿Por qué está ocurriendo esto? Vamos a ir más a fondo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias en vivo y en directo. Adelante. Gracias, Javier. Buen día, buenos días, América Latina. Así es, en Argentina las políticas neoliberales van dando el resultado buscado por los grupos del poder económico. Mauricio Macri alcanzó la presidencia en diciembre de 2015, viniendo desde las clases altas del país y con la rebaja del costo laboral como uno de sus objetivos. Hasta su llegada al poder, los salarios siempre crecían más que la inflación. Pero a poco de asumir, esa tendencia se revirtió. El último dato lo dio ayer el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que informó que los sueldos aumentaron entre agosto del año pasado y agosto de este año un 21,9% en promedio, pero que la inflación fue del 34,4% en el mismo periodo. Es decir, el poder de compra de los salarios se redujo solo en el último año un 12,5%. El secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos, Hugo Yasky, dijo esta mañana a Farco y a Aler que no es un error, sino uno de los objetivos del gobierno de Macri. Y creo que es una brutal caída del poder adquisitivo de los trabajadores, casi sin precedentes en un periodo tan breve, y que pone a más del 50% de los que tienen ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Hoy tenemos que la inflación prevista para el final de año va a agravar esta situación. Es decir, los datos que hoy se conocieron van a ser peores a medida que transcurra el tiempo, y cuando lleguemos a fin de año, esa caída no va a tener posibilidad de ser comparada con ninguna otra anterior. Evidentemente, no es un error colateral ni un error de cálculo, sino un objetivo que el gobierno se planteó desde el primer día, repetido una y otra vez: bajar el costo laboral, bajar el costo argentino, la permanente obsesión por convertir al salario en una variable de ajuste para asegurar la rentabilidad de los grupos empresarios a costa del padecimiento del trabajador. La pregunta que surge es si los trabajadores y trabajadoras castigarán con su voto en las elecciones del año que viene estas políticas que concretamente los perjudican. 12,5% de caída del poder adquisitivo del salario en el último año, según datos oficiales en Argentina. El Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores Argentinos fue más allá